Buenas y calurosas noches. Calurosas, por lo menos en este punto del hemisferio norte. Juan Carlos, quien te saluda desde este pequeño oasis radiofónico que es LH Magazine y que nos sirve de resguardo del hormigón recalentado de Madrid. Quizá nos estés sintonizando desde Asterisco Radio en nuestra querida Buenos Aires. Ahí ahora mismo hará un poco más de fresco, en el hemisferio sur le estaréis dando la bienvenida al invierno. Y a mi lado, un hombre que no entiende de estaciones, el hombre que decide todos los días según se levanta si en su corazón llueve o hace sol. Hombre flaco, ilumínanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Voy a iluminar. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una persona. Bueno, vamos a decirle persona, porque estoy muy generoso hoy. Tenemos más compañía, como dice el flaco hoy en el estudio. Alguien que ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión. Sonando de fondo una canción suya, una oda a su revolución personal. Una revolución que empieza hace 2 años, en plena pandemia, en la soledad y en la bohemia del músico. Mañanas con cerveza, un poco de aburrimiento, otro poco de melancolía y de no poder estarse quieto, y por fin el turno de esos recuerdos que esperaban a ser desempolvados para brillar con luz propia en esa vida extra que ellos ya sabían que tendrían cuando Sergio los metió en un cajón. A la revolución le siguió un huracán y ya en 2021 nos recordaba que la vida son 4 días y unas semanas antes de hacerse eco de su cuarto single se pasó un 5 de julio de 2021, hace casi un año por estas fechas, por el salón de la casa de Eddie a beber cerveza sin gluten y a hablar de música. Vamos a detenernos un momento antes de seguir con la historia y a recordar cómo nos contaba él lo que seguiría, cómo seguiría esta trama. Escúchame, cuando yo consiga Bruno Mars que cante mis temas y se llame Fresquet, te vas a reír. Pues mira, te lo voy a mover. Esto te lo voy a mover yo. Lo de Bruno Mars te lo voy a mover yo. ¿Para cuándo el disco? ¿Para cuándo? El disco, la verdad es que se ha ido retrasando por muchas cosas. En un principio, hablando en plata, en un principio fue presupuestario, porque evidentemente grabar un disco en los tiempos que corren, si lo querés hacer bien y si lo querés hacer con las máximas garantías, cuesta un dinero. Pero ya cuando lo presupuestario pasó a segundo plano, hay muchas cosas de por medio. Si querés seguir contando con la gente maravillosa con la que estoy contando, cada uno tiene sus agendas y eso hace que las cosas se retrasen un poco. Y falta de tiempo, sobre todo, ha hecho que se retrasase un poco. En un principio, damos por hecho y estamos seguros de que el disco sale antes que acabe el año. Finales de noviembre, principios de diciembre, tenemos que tener el disco porque yo no aguanto más sin tocar. Y el tema es, ¿qué voy a presentar? Claro, tengo que sacar el disco antes para que te aprendas las canciones para ir a cantar. ¿Sabes lo que digo? Sino que sí, claro. Sí, tiene su lógica, claro. Tiene su lógica, que no me puede hacer un bolo de los 15 temas, 20 temas que quiera hacer. Buenas noches, Sergio Fresquet. Bienvenido de nuevo a la casa de Eddie. Muchísimas gracias, querido. Qué amor siento cuando vengo a esta casa, de verdad. Pero, has visto, te hemos dejado un poco vendido. Este extracto es de la entrevista que te hicimos hace casi un año, como decíamos, el 5 de julio del año pasado. Y bueno, parece que el disco ha salido el 18 de mayo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, viste, como las compañías de seguros con esto del confinamiento, como que te dan 2 meses, 3 meses más de prórroga, porque claro, no has usado el coche, yo no he usado los instrumentos, entonces claro, me dan esos 3-4 meses de prórroga, entonces digo, bueno, no pasa nada, lo saco en mayo. Lo que estaba pensado que saliese a finales del año pasado ha salido ahora. ¿Qué pasa? Que no podías tocar todavía y has dicho... Ay, es un placer siempre venir a casa. Para pasarla mal, ¿no? Venir acá. Bueno, como decíamos en esta pequeña introducción que he leído, tú sacabas un cuarto single, adelanto, poquitas semanas después de haber estado en la casa de Eddie, que fue Eco, y finalmente se pospuso la salida del disco. Vamos a hablar ahora de estas cosas. Y sacaste un single el 18 de... El 5 de mayo. El 5 de mayo, History, perdón. De guerra, menos sí. Mal que tengo apuntador y todo. Porque el 18 ya salió el disco, el quinto single ahí como para abrir boca. Eso, Y un disco que presentas el 18 de junio. O sea, en nada, el sábado, este sábado. Este sábado, macho. O sea, se ha pasado... Mira, la espera de para acabar el disco... Arranca cuando presentamos Revolución el 17 de junio del 2020, día mágico porque ese día nació Fresque. Es el día de mi cumpleaños, presentamos el 2020 Revolución. Y desde entonces, esos 2 años grabando el disco fueron eternos. Y ahora, desde que salió el disco y han pasado tantas cosas y tan rápido que... Sigue siendo eterno. La semana que viene es el concierto y yo no me sé las canciones. Bueno, te agradecemos mucho que te hayas animado a pasarte por la casa de Eddie, porque estarás a tope, ¿no? Estarás a tope de ensayos, sí, de preparativos y de un montón de cosas. Sí, sí, sí. Estamos tratando de... Bueno, tratando no. Vamos a montar una buena. Estamos como... cuidando todos los detalles. No sé si... Yo supongo que sí, que salta a la vista, ¿no? Pero hemos... tratado de cuidar todos los detalles, no solamente en lo que suena en el disco, en la imagen del disco, en todo. Entonces, queremos hacer para el directo lo mismo. Estamos cuidando los detalles, estamos ensayando las pequeñas cosas con la intención de que lo que pase este 18 se nos quede a todos metido adentro. O sea, que sea algo realmente especial, bueno, no solamente para nosotros. Yo creo que ha sido una constante lo de cuidar todo desde que has empezado. Recordamos que esta historia empezó con tu amigo Alex Vallejo, guitarrista de Playa Cuberris, que bueno, le pasaste un tema para arreglarlo y finalmente ha acabado siendo el productor de tu disco. Sí. Y que estás acompañado de gente buenísima como el niño Bruno a la batería. Totalmente. Esos teclados de Valdeita, teclista de los Sidecars, que venías de hacer una colaboración en uno de los temas con Lucas Mastiano, otro artista argentino afincado en Barcelona. Vamos a ir ahora desglosando porque hay más cositas que aparecen por ahí en el disco. ¿Y qué os parece si ponemos un tema? Porque hemos dejado sonar un poquito de Revolución, de ese primer single que aparecía en su día. Pero vamos, yo voy a proponer, esto no sé qué te parece, que suene el último tema del disco, que es mi preferido. ¡Ostras! Además del set. Bueno, si te gusta a ti, pues lo ponemos. ¿Qué te parece? No, vamos a discutir. Claro. Así de fácil soy yo. Sergio Fresquet. Curiosa despedida que hoy nos quita el sueño. Vaya suerte la mía y qué mal desempeño. No te sigo más. Ayer dejé de ser lo que vos recordás. Perdida por perdida, se te quedó pequeño. Caminar por la vida con acento porteño. Yo sé que mirarás, aunque no quieras ver, y nos encontrarás. Bailando sobre tu tumba. Matando para no morir. Un ángel sureño, y siempre que venía se hacían más pequeños. Ya no te culpo más, ahora quiero creer que nos necesitas. Dichosa sangre fría de quien no tiene joderse la vida, creyendo ser el dueño. Yo sé que nos verás, estés donde tú estés, y nos encontrarás. Yeah. Estás escuchando La Casa de Eddie. Hoy nos acompaña Sergio Fresquet y esto era Para No Morir, el tema que cierra su primer disco, su primer y único disco hasta la fecha, Camino a Casa. Eso es. Este es el tema más jarroquero del disco. El disco es bastante popero. Tú tienes muchas influencias beatlianas. Sí. Eres tercera generación de los Beatles, yo diría, he estado calculando. ¿Cómo te desenvuelves cantando hard rock? Pero te digo que sí, es la tercera generación beatleana o beatlemaníaca totalmente, pero yo también soy un hijo de la Renga, de Papo, de todos estos grupos de Argentina. Por eso venís acá. Eso deja huella. Eso se te mete adentro y no lo sacas nunca. Ha habido un tema, no sé si esto se estaba reflejando, si era una cuestión de mis cascos o qué, pero como que os he empezado a oír de repente mejor. Pues esto es una maravilla. Sí, sí, esto es así. Lo que pasa es que acabamos de salir en directo. Nada, es broma, broma. Qué bien, qué gusto. Bueno, decía, antes de nada, Fresquet ha tenido la gentileza de traer entradas para el concierto de este sábado en la Sala El Sol, en Madrid, un templo del rock and roll y de la música en Madrid, una sala que me encanta, que suena de maravilla, donde hay un técnico que es José Lanot, que es un artista de lo mejorcito que hay en Madrid. Conciertazo, señoras y señores. Así que, como decía, la gentileza ha traído 6 entradas que vamos a repartir por pares, por eso de que a quien le toque una entrada pueda llevar acompañante. Y a partir de ahora está abierto el Instagram de La Casa de Eddie. Os lo recuerdo, @lacasade_eddie. Recordad que Eddie es el monstruo de Iron Maiden, o sea que si no sabéis cómo se escribe, lo buscáis en el Google. La Casa de _Eddie, o nos podéis hablar también conectándoos a nuestro grupo público de Telegram, La Casa de Eddie, entre paréntesis, programa de radio, y así lo encontráis muy fácil. Entonces, a la gente que nos hable al final del programa, sobre el final del programa, sortearemos las entradas. Calculamos pues que podemos tener unas 10.000 peticiones, así que no queda otra que hacer sorteo. Y conocerán a Juan Carlos, que no se prodiga mucho con fotografías, sino podrán conocer a Juan Carlos. Iré encapuchado, pero sí. Puedo ir a tu casa encapuchado, tú verás. Lo que importa es la voz. Bueno, ¿qué nos tienes preparado para el concierto? Estábamos hablando de esta gente guay con la que te relacionas, de estos musicazos, y recuerdo que en la otra entrevista te preguntábamos que si era la banda que te iba a acompañar en directo. ¿Qué se avecina para el sábado? Bueno, se lo contaba el Flaco en Petit Comité hace un rato. Era la idea inicial, que viniese toda la bandaza que grabó el disco, pero al final por problemas de agenda, porque evidentemente forman parte de proyectos muy tochos, proyectos muy grandes, y justo coincide el concierto de La Sol con obligaciones que ellos tienen con sus grupos. Entonces, traigo de otro grupo que no es exactamente ese, pero que son otras malas bestias, o sea, son igual de bestias que estos. Lo que esperamos para el sábado es disfrutar de hacer un concierto a pecho descubierto, o sea, dejarnos todo realmente. Por lo menos por mi parte te puedo asegurar que va a ser eso, dejarme la garganta, dejarlo todo, sudar realmente arriba del escenario, que es algo que hace mucho que no hago y que echo mucho de menos. ¿Nos puedes adelantar si Alex Vallejo va a estar a la guitarra, al menos? Sí, estará a la guitarra. Vallejo es un 50% por lo menos de Fresquet. Vallejo es... Por lo menos. Por lo menos, sí, sí. No, y si me apretas, te tiro un porcentaje mayor, pero no. Se van a pelear contigo los amigos de Playa Cuberris, a este paso. Estábamos comentando a micrófono cerrado que la guitarra de este Para No Morir, de este tema que cierra el disco, es estupendísima. Sí. Y me decías que Alex Vallejo le ha acompañado... Mara Rubio. Lo bueno de Para No Morir, o sea, Alex es, yo creo que te lo dije en algún momento antes también, es un tipo que sabe posicionarse, o sea, sabe pararse detrás de la canción, o sea, pone la canción enfrente, él se echa para atrás y sabe qué necesita en cada momento, qué canción y en qué parte. El loco en ese sentido es, creo que es un productor brutal y que el tiempo me dará la razón cuando haga discos que quemen cosas. O sea, es lo primero que produce, Alex. Es lo primero que produce. Entonces espero que este sea el primer disco que queme cosas, pero pero llegará, o sea, el tiempo me dará la razón. Alex es un productor increíble y el tipo le cedió el trono, o sea, las guitarras son casi todas de Alex, pero le cedió el trono del slide a Mara Rubio. El slide es maravilloso, no es por nada. No, sí, sí, totalmente. O sea, escucha, hay que ser un crack con el slide, porque aquí Fresquet, donde lo ves, así máquina y todo. Desde la humildad. Desde la humildad, porque yo soy muy humilde. A humilde no me gana nadie. No, no fuera de broma. Claro, tomando clases de guitarra y demás, ¿viste? Uno quiere mejorar, evidentemente, como todo. Vos puedes ser guitarrista, puedes ser pianista, lo que sea, pero si seguís tomando clases es porque querés ser mejor aún. Y el slide es un bicho difícil de controlarlo con estilo, porque sí, evidentemente sí, sí, sí. Puedes hacer cosas con slide, pero hacerlo con estilo... No es ponerte un tubito en el dedo y claro, ya está. No es eso. No es eso. Controlar un slide y hacerlo con gracia, como lo hace Mara, hay que ser muy, muy bestia. Hay que ser muy Mara, o sea, evidentemente. Bueno, pues como vas a estar bien arropado en la Sala Sol, por cierto, ¿cómo surge esto de la Sala Sol, lo de presentar en la Sala Sol? Porque mucha gente quiere presentar en la Sala Sol. Yo quiero presentar en la Sala Sol si algún día tengo un disco, o aunque no lo tenga. Mira, tengo un club de poesía, quería presentar en la Sala Sol. No, vos sabés que... No sé qué me ha pasado, porque yo soy un desgraciado para muchas cosas en mi vida en general, pero... ¿Por qué se te dio la Sala Sol? Puede ser, hay otras salas muy buenas. A ver, sí, hay muy, pero es la Sala Sol. No sé qué ha pasado con este proyecto en realidad, porque poder tocar con esta gente, poder hacer este disco, poder hacer la Sala Sol, es que se han alineado los astros y dicen, venga, vamos a darle una a este pibe. Y te claro. Sale la Sala Sol, te sale el disco, es increíble. ¿La Sala Sol por qué? Porque los Rodríguez hicieron la Sol, porque mucha gente que Pereza hizo la Sol cuando no eran Pereza, o sea, eran un grupete de colegas. Cuando, toda esta gente hizo la Sol cuando estaba despegando con sus carreras y poder hacer la Sol como punto de partida significa muchísimo para el proyecto. En el sentido de, por lo menos a vos como músico, te inyecta una dosis extra de decir, loco, partimos de una Sol. O sea, está buenísimo. Claro. Y es difícil conseguir la Sala Sol. Sí, es difícil conseguirla. Sí, y ha tenido el... La del 85 que la tiene reservada. Sí, la reservé. Yo, mira, nací mi viejo piso. Desde Mendoza la reservé. Estaba reservada para el bautizo de Fresquet, en realidad. Claro, le fueron moviendo la fecha. Ha tenido que ver ahí, qué sé yo, no lo digo con malicia, ¿eh? el niño Bruno o... No, esto ha sido todo carisma puro y personal. No tiene nada que... Se ríe el flaco, se va a ahogar. Pero no se ríe por lo del niño Bruno, se ríe por... No, esto realmente, lo que te digo, no sé, tengo una suerte que no me la creo muchas veces, que no sé si merezco... esto ha sido en gran parte soy un fighter, tío, soy todo el tiempo un luchador, todo el tiempo estoy dando la chapa y todo el tiempo estoy tratando de crecer y todo el tiempo estoy tratando de progresar en cuanto a lo musical y casi en todo en mi vida. Y sí es verdad que nos planteamos otras salas inicialmente cuando hablábamos con Alex. De hecho, pensábamos que íbamos a tener el disco antes, por lo tanto ya nos habíamos planteado la posibilidad de hacer el estreno antes, pero todo se fue dando, todo fue cogiendo forma. Me pongo en contacto con la Sol el año pasado, hace mucho tiempo atrás, y me dijeron, mira, la primera fecha que tenemos disponible es el 17 de junio. 17 de junio es mi cumpleaños, por un lado. ¿Este viernes? Este viernes es mi cumpleaños. Cumplo 27. Te has hecho mierda, boludo. Bueno, pero 27 de rock. Me dicen la primera fecha disponible es el 17 de junio, entonces por un lado mi cumpleaños, por otro lado el primer single que sacamos, Revolución, sale un 17 de junio, era como todo mágico, era apoteósico, se estaban alineando los astros. Entonces claro, viernes 17 de junio, sí, fantástico, tal. Y hablando con el programador y tal, me dice, ¿sabes que se ha quedado libre el 18 de junio? Y dije, adiós a la fantasía, dale, vamos a hacer un sábado. Pero vas a ir de resaca, ¿eh? Vas a ir de resaca de tu cumpleaños. Ya me lo han prohibido en el grupo, me han dicho, Fresquito, hermano, te va a tomar una agüita con gas, te va a acostar temprano. Y eso que el grupo, eso que el proyecto es tuyo. Pero... Sí, sí, totalmente, pero como te digo, Vallejo es un 50% o más de Fresquero, o sea, ya me ha dado un ultimátum, me ha dicho, esta noche, el 17 por la noche te acostás tempranito, te tomas una agüita con gas, un tecito, y al día siguiente, el 18, lo celebramos juntos. Es Alex Pepito Grillo Vallejo. Decía lo del niño Bruno, ese grandísimo batería, un poco sí. En bromas, porque es quien te ha metido las baterías, ¿no? Pero decía un poco en bromas lo de la Sala Sol. ¿El niño no va a estar en la batería? Sí. El niño no está en la batería, pero no porque no quiera. Realmente, inicialmente el niño iba a hacer las baterías y de hecho le hacía mucha ilusión tocar las baterías, algo que no me terminaba de creer porque es que con el niño empezamos teniendo un proyecto de trabajo, ¿no? Pero hemos acabado haciendo una amistad y es algo genial poder decir que eres colega del niño Bruno. Y más siendo un bajista. Y más siendo bajista, tío. Y más, y yo que soy es tu hermano musical. Yo que soy un pibe de 27 años, ¿me entendés? Yo me he criado. Hecho mierda. Hecho mierda. Yo que soy un pibe de 27 años, hecho mierda. Me he criado viendo al niño Bruno tocando con Calamaro. O sea, yo ya me delata, no tengo 27, 20, 20. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, siempre, como bajista, siempre has querido tener a esa pedazo de bestia en la batería. Y con los años, poder decir que es tu colega, pues es brutal. El niño se iba a hacer la Sala Sol, pero el flaco le iba, tiene un concierto en Toledo ese día, y evidentemente si vas a hacer un concierto de multitudes o a hacer la Sala Sol, el niño tiene con Leiva un contrato, evidentemente, sí, que toca con él. Leiva podía dejar ya de tocar. Ya está bien, Leiva, loco. Pero o sea, podés buscarte un concierto otro día que no sea el estreno de Fresque. Pero lo que, entonces, lo que he leído esta mañana de que le ha aparecido una cabeza de caballo muerta a Leiva... En fin... Fake news. Yo no te voy a decir que he sido yo. O sea, es más, yo no lo he hecho, pero tampoco lo pienso volver a hacer. Oye, hablando de mafia, ¿te ha metido algún bajo más en el disco Chapo? No. Fue algo circunstancial aquello. Me acuerdo todavía, no tenemos el extracto, pero lo buscaré y te lo mandaré por WhatsApp, del flaco diciéndome, cabrón, como seas así, al final hasta Bruno Mars te va a cantar las canciones. Que, por cierto, a ver si me lo terminás de gestionar, porque... Lo mismo en la Sala Sol, te llevas una sorpresa, ¿eh? No, a lo mejor hasta puedes emborracharte el día antes, díselo a los del grupo. Aquella vez con lo de Chapo fue realmente que yo estaba en París bebiendo de buen vino y tomando... Aquí también hace muy buen vino, ojo. Sí. Bebiendo vino y comiendo buen vino. Y en Mendoza. Y en Mendoza, bueno, ya, o sea, claro. Es que yo también me relaciono con gente top, ¿sabes lo que digo? A donde voy tomando vino. Y estaba en París no, en Francia, no estaba en París, estaba en Bretaña. En Francia, tomando vino, comiendo queso, y ya había grabado los bajos de Eco. Me había desentendido y me escribe Chapo en Francia y me dice, niño, los bajos tienen un problema de fase. ¿Viste? Y ni puta idea lo que es la fase. Porque yo soy bajista, o sea, yo solamente quiero tocar. Entonces, no, hay que volver a grabarlos, me dice. Digo, oh, pero estoy en Francia y el tema tiene que salir tal o cual. Me dice, bueno, te lo grabo yo. Y claro, me grabó el tema y ya se me jodió el resto del disco. Porque escuchás Eco y decís, ¿cómo suena ese bajo? Evidentemente, es una maravilla. Si querés te traduzco lo que te quiso decir con la fase. Cuando tiene la fase invertida, el altavoz, en vez de ir para adelante... Tira para atrás. Tira para atrás. Ah, ok. Bueno, mira, es tan fácil como eso. Me podés llamar y decirme, Fresquito, el altavoz tira para atrás. O sea, lo... Oye, son 2 años al final preparando el disco. Sí. El sonido del disco es muy bueno, desde luego esto se nota. Pero aparte de que te ha llevado este tiempo, son cosas que tú tenías guardadas en un cajón, muchas de ellas, ¿no? ¿Qué relación tiene eso con la credibilidad que le vayas a dar ahora mismo cantándolas? No quiero ser malo, pero... No, eres muy mala gente, pero no... O sea, tenés que sacar una canción de la guerra de Ucrania mañana, tío. Claro, boludo. No, mira, hay cosas realmente... Cuando escribís un disco y seleccionás 10 canciones, realmente habías escrito 80, por lo menos en mi caso, o 70 y muchas. Y al final decís, me voy a quedar con estas. Lo que no quiere decir que a las otras 70 y pico no le hayas dado la oportunidad. Entonces, sí es verdad que empezamos grabando el disco de una manera un tanto más menos estructurada, por así decirlo, y a medida que fue pasando el tiempo... Fuimos como dándole una estructura en plan de qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos, este tema nos gusta y seguramente lo podamos utilizar en un futuro, pero vamos a ir por esta línea. Realmente había mucho que había en un cajón, pero eso que ya has escrito antes también te sirve muchas veces o para quedarte con una parte C o con un estribillo, o con un puente o con lo que sea y crear algo nuevo, algo distinto. Realmente, sin ir más lejos, Camino a casa, que es la canción que le da nombre al disco, es probablemente la más joven de todas, porque el disco inicialmente la idea era que se llamase Un tipo con suerte, porque es la verdad, tengo muchísima suerte de tocar con esta gente, de que el proyecto vaya así rodado, cuando se lo contaba el flaco hace un rato fumándonos un cigarrito, bueno, él fuma, yo no. ¡Hijo de puta! Bueno, tú tienes 27 años, eres claro. Muy joven para fumar. Claro, ¿no? Claro, claro. Mamá, yo no fumo. Pero mira, mamá, me acuerdo de la entrevista, tiene la camisa planchada. Ha mejorado. He mejorado bastante. Y decías camino a casa, es camino el tema a casa, más joven. Es uno de los más jóvenes porque todavía no tenía título en el disco, iba a ser un tipo con suerte. Que ahí está la canción Tipo con Suerte, que nos encantaba, y aparte porque temazo, habíamos grabado los. A nosotros nos encanta porque hemos grabado incluso Los Vientos con la sección de vientos del Gran Rex de Buenos Aires y otra gente encantadora. Te iba a preguntar por eso, porque son unos vientos. Mira, vamos a poner ahora en breve esa canción. Son unos vientos que suenan. Si quieres, hablamos un poquito después de que suene de eso. Vale. Porque me interesa mucho esa parte. Es verdad que eres un tipo con suerte. Y te quería preguntar, antes de que vamos a poner ese tema, que creo que el flaco lo tiene localizado, al final, bueno, porque yo entiendo también que con estas canciones que habías escrito hace tiempo, recuperas vivencias, de alguna manera las reciclas y te reciclas tú mismo. Totalmente. Pero ¿tú crees que un músico, un artista, es más un actor cuando se sube al escenario intentando representar de forma creíble aquello que canta y que ofrece al público, o es alguien que desnuda su corazón? Es un poquito de cada. O sea, yo te puedo asegurar que el Fresquet que del día a día, si es un tipo por ejemplo, trata de ser cercano, pero no se cree el papel de músico porque es un boludo más. Sin embargo, en el momento en el que te subís al escenario, ahí arriba sos capitán de navío, ahí arriba sos el barlete cósmico. Eso, ¿sabes? Te empodera, ¿no? Claro, no, es porque, a ver, esa gente se ha puesto pantalones para ir a verte. O sea, esa gente estaba en el sofá en Gallumbo y se ha vestido y ha dicho, voy a ver a este pibe. Es más, hay gente que se ha duchado y todo. Esa gente se ha duchado para ir a verte. O sea, merecen tu respeto y claro, en el momento en el que te subís al escenario tenés que darlo todo. Por un lado, evidentemente te crees el papel de músico porque, aunque nosotros los músicos no lo digamos, cuando nos estamos duchando, hacemos poses y nos miramos enfrente del espejo y hacemos, así, esto es lo que voy a hacer en el escenario, I want it all, ¿sabes? En plan Freddie Mercury. Pero claro, en tu vida normal vos no podés ir haciendo el Freddie Mercury por la vida. Entonces, evidentemente, te subes al escenario y vas a dar tu mejor versión de personaje, de músico, pero también te estás desnudando el corazón. Sin ir más lejos, hay una de las canciones del disco que se escribió. Ustedes saben, yo se los conté la última vez, que este disco nace de una ruptura, nace de pasar por un proceso de duelo jodido. Ahí está Huracán. Huracán le canta con rabia eso, incluso. Y en todo esto, en el proceso de recuperación, en el proceso en el que yo ya estoy guay, donde ya sale Eco, que Eco es la canción del amor nuevo. No sé qué canción voy a poner, tío. Sale A Presión. A Presión es un tema que... Muy buen tema también. Que yo tenía ese tema realmente la melodía. La melodía, o sea, la línea de melodía vocal, pero no tenía letra, tenía alguna que otra palabra suelta y estaba encontrando la armonía, ¿no? Las notas que le iba a poner a la canción. Y me llama mi hermana de aquí de Madrid. Me llama mi hermana y me dice que en Argentina había fallecido mi abuela. Y esa chica ojos verdes es mi abuela. Y todo el mundo piensa que es una minita. Claro. Yo lo pensaba, ¿no? Y he estado escuchando la canción antes de venir porque he dudado si ponerla de fondo durante la introducción. Al final he optado por Revolución. Es tu abuela. Es mi abuela. Es la chica de ojos verdes. Sí, sí. Bueno, qué bonito. Pues, Fresquet es un tipo con suerte. Sí, y lo vamos a decir con música. Venga. Tarde en mi vida, tal vez. Y te recordamos que tenemos aquí a Sergio Fresquet y que no ha venido solo, ha venido con 6 entradas y que nos puedes enviar un mensaje privado a arroba la casa de guión bajo Edi o puedes hablarnos también por Telegram en la casa de Edi programa de radio y dejar incluso un mensaje de audio y te lo sacamos por antena si quieres. Y Fresquet, encantado de regalarte una entrada, 2 mejor, para que vayas con alguien. Acaba de sonar tipo con suerte. Tú ya nos has dicho que eres un tipo con suerte. ¿Qué hay que hacer en la vida para ser un tipo con suerte? Uf, nacer un 17 de junio, supongo, porque no he hecho mucho más. ¿De qué año? ¿De qué año? De, espérate, 27. Bueno, son 27 años, que lo calcule la gente. Soy del 86, realmente. Un año fantástico para 86, ser argentino. ¿86, tío? ¿Naciste en el 86? Sí, nací en la final del claro, Mundial. ¿Te acuerdas, no? Yo no, porque mi vieja sí, porque el médico encima era alemán y no... O sea, mi vieja iba para cesárea y el loco es, no, pará, cariño, si todavía te queda. Mi vieja está explotando y el boludo está viendo la final de fútbol. Que va a jugar Argentina-Alemania, boludo. ¿Y tú qué? ¿Naciste con el banderín ya? Yo nací, claro, en plan barra brava, boludo. Sí, en Mendoza, ¿no? En Mendoza. Sí. ¿Y qué es? ¿Cuestión de actitud de nacer en Mendoza para ser un tipo con suerte? ¿Cuestión de trabajárselo? ¿Cuestión de tener buenos amigos? Mira, te soy sincero, lo bueno del disco es que los buenos amigos se han ido haciendo a medida que hemos ido currando con el disco. Yo creo que esto es algo que mi viejo siempre me metió en la cabeza de pendejo, de chico, es que en esto es un 95% esfuerzo y un 5% llamarle talento, llamarle lo que sea. ¿Hablaba de la vida o de la música? Yo supongo que hablaba de sí, de la vida misma, y yo me lo comí por el lado de la música. Pero es eso, yo te puedo asegurar que por lo menos en mi caso ha sido y es constantemente 95% picar piedra, 95% tocar puertas, 95% dar guerra para que las cosas funcionen. ¿Y en la música, cuanto más promoción tienes, más suerte tienes? No sé si promoción. Yo te diría que, por lo menos, cuanto más cuidas los detalles, mejor sale, desde luego. Y cuanto más encima estás del proceso evolutivo y creativo de la canción, más conforme vas a estar con el resultado final, que a mí es lo que me llena. Y creo que cuando haces algo, por lo menos en mi caso, yo lo que quería hacer con este disco es algo que yo compraría en algún sitio, o es algo que yo escucharía. Y como soy hijo de quien soy y me ha quemado tanto la cabeza con tan buenos grupos y con tanta buena música, que el listón estaba alto para mí. Entonces, si voy a sacar algo, prefiero lo que ha pasado, ¿no? Tomarme 2 años y hacer algo de lo que yo esté conforme, de estar seguro de haber gastado todas las balas en la cartuchera y decir, esto es lo mejor que puedo dar. Y estoy conforme con ello. Y yo personalmente lo escucharía. Creo que eso es lo que yo necesitaba para mí, para estar yo conforme y tranquilo con el trabajo. Y creo que a partir de ahí pues viene la casa de Edi, que es el top. Venís a la casa de Edi y el flaco te recibe como te recibe. Y sí, cuando toques en el WeThink ya verás tú dónde queda la casa de Edi. Pero una pregunta, pues hablando de todo esto un poco al proyecto de vida, sí, de cada uno, ¿no? Sí, sí. Cuando te hiciste la maleta de Mendoza y dijiste me voy para España, sí, ¿estás retrasado o adelantado de tu proyecto que tú tenías en mente? O sea, ¿cómo vas en esa? Desde que, pues cuando agarraste la maletita, decís, yo me voy a tomar por culo de acá, sí, y me voy para España, ¿no? En ese proyecto, porque tú te viniste acá por una cuestión musical, querías tener alguna movida musical y querías triunfar con la música. Sí. ¿Vas adelantado o atrasado? ¿Vas en tiempo de eso que tenías en la cabeza? No, voy atrasadísimo. No, olvídate. Yo pienso en ese pibe, en ese boludón, sí, que se vino con 18 años. Yo quería ser un Beatle, yo quería ser Paul McCartney, boludo. Triunfar con 21 años. Tengo 27, han pasado 6 nada más. Bueno, pues, por muy hecho mierda que estés, que lo dice el flaco, no lo digo yo, tienes mejor cara que Paul McCartney. Totalmente, por lo menos no parezco una señora, boludo. Claro. No pareces tu madre, claro. Como vamos decía, a cerrar con un tema de Paul McCartney. Live and let die, por favor. Sí, se lo decía una vez Javier Cansado a Paul McCartney. Bueno, se parece a su madre, pero... Por cierto, estos vientos que tan bien suenan en esta canción, sí, que nos anticipabas ya que vienen de Argentina, ¿cómo ha sido la cosa? ¿Viste cuando te digo no sé, le escribí a la Sol y la Sol me dijo, venga, lo hacemos el 17 de junio, pues si no puedo tener tanta suerte. Algo parecido. Bichando en Instagram, después de verme un DVD de Coti que me regaló mi chica, Coti hizo una serie de Grand Rex hace unos 2 o 3 años atrás, o 3 o 4, porque yo cuento 2 o 3 años atrás. Sí, antes del COVID. Eso es. Que son 5 o 6. 2 o 3 años atrás, 2018. Entonces, veo después de ver el DVD este de Coti, que es espectacular, en el Grand Rex, veo la sección de vientos y es una locura lo que suenan en directo. Y investigo un poco, y ellos se llaman Good Brass and Wings, y quien lleva un poco el cotarro de esa sección de vientos es Pablo Clavijo. Y contacto con él por Instagram, y el loco... encantador, como si me hubiese comido un asado con él el fin de semana pasado, o sea, fantástico. Sí, nene, pasame el tema, lo vemos, está, no sé qué, le paso el tema, me responde, está buenísimo, dale, lo hacemos. Y me dice, te hago los me mandas escrito los arreglos, me haces los arreglos, gente, voy a hacer yo los arreglos. No tengo... Yo sigo una filosofía he seguido una filosofía con todo el disco y es, mira, este boludón soy yo y este soy yo con la guitarra y esto es lo que funciona y esto, o sea, esto es lo que tengo, crea a gusto, o sea, sentite a gusto de llevarlo por donde vos quieras. Y me dice, bueno, ¿pero qué querés? Digo, yo quiero algo sutil, con gusto, y que entre en los momentos definitivos, o sea, en los momentos que genere un tal. Dice, vale, perfecto, me manda la primer prueba, por así decirlo, entre comillas, ya era el definitivo. Digo, vale, no puedo estar más contento del curro que ha hecho esa gente, me parece maravilloso. De unos musicazos de pero tamaño casa, vamos. O sea que es como que te mandan un boceto y dicen, no, ese ya es el oficial. No, sí. no pierdas más el tiempo. No toques nada, papá. Son una maravilla, están metidos con un buen gusto tremendo. Total, total, total. ¿Sabes que he visto una entrevista hace poquito que te han hecho desde... Uy, tenía anotado por aquí el medio, ha sido Erika... Ah, me suena. Voy a quedar muy mal. ¿Te suena? Bueno, vamos a ir. ¿Hablé mal de la casa de Eddie? No, hablaste mal de la casa de Eddie, pero mi pregunta era sobre todo si te están buscando mucho ahora desde Argentina, desde Latinoamérica. Vos sabés que ha sido brutal porque los primeros singles, viste que los músicos tenemos la aplicación del Spotify para artistas. Y los primeros singles. Ah, ¿te pusiste Spotify artista? Claro, pasa. O sea, a ver, soy moreno, bueno, este es. Claro, no sé. Sí, me pongo... que el flaco me quiere un montón, aunque me parece. Pero un montón. con la aplicación esta de Spotify por artistas te da las métricas y te va dando las estadísticas de dónde te escuchan. Con mi chica sí. Hace un tiempo atrás nos reíamos porque alguien en plan random le había dado play en Helsinki. Y es en plan, ¿qué hace un boludo en Helsinki escuchando el fresqué? Me parecía maravilloso. Pero claro, cosas así, ¿no? Y te pones a ver... Y vos sabés que el grueso de los oyentes mensuales y el grueso de la gente que escuchaba Fresquet venía toda de España, prácticamente. Y luego de esto, sí es verdad que toda Latinoamérica, Argentina, México, Perú, Chile, hay muchísimos oyentes mensuales que vienen de ahí. Y vamos, increíble, estoy encantado. Estoy encantado. No te lo esperaba. No, para nada. Para nada. Pues, siempre uno... Estando en Madrid, apuesta en Madrid y los barrios de al lado. Claro, claro, claro. Vallecas, Moratalá y... No. Pero vos sabés que tengo una amiga que tiene una productora muy grande en Argentina, que sus viejos toda la vida han trabajado de llevar espectáculos, músicos y obras de teatro y gente muy top. Y ella está iniciando su carrera de manager. Sí, llevar adelante artistas y tal. Y me dice, negro, porque a mí me llaman negro, no sé por qué. Dice, no, soy un tipo de ojos por las claros. Gafas, por las sí, gafas. Sí, siempre voy con gafas oscuras. Me dice, negro, vamos a moverte por acá. Y la verdad es que me ha movido muchísimo en medios y tal. Sí. Y he salido en cadenas nacionales en Argentina, que no he salido en España también en cadenas nacionales. Bueno, sí, en la SER una vez, pero así puntualmente. Pero brutal. Y desde entonces sí es verdad que a partir del disco hemos empezado a sonar en sobre todo en Argentina, pero en México también un montón. Y vamos, estoy encantado. Joder, esta entrevista que te digo, que la encontré de forma también un poco aleatoria, no lo tengo aquí entre mis datos, ¿eh? Me va a perdonar Erika que no recuerde su apellido, es de Sur Medios, ¿vale? Un medio latinoamericano, donde hablas además de Canal 7, una cadena que en su día veías mucho cuando vivías en Mendoza. No había muchas opciones. Claro, no había muchas opciones y era como aquí, cuando yo era pequeño, que había española, primera y segunda. Tal, y que ahora sales por ahí en la televisión y... Hablabas de tu padre, ¿no? De tu padre, de tu madre, que te escucharán desde allí. Hace poco hizo, un día que no estaba yo, aprovecha el flaco para hacer esas travesuras, hizo un programa que tituló Mi biografía autorizada y empezaba diciendo quién lo llevó a la música. Y mencionabas a tu padre, sí, Mauro, tenía una importante colección de vinilos en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y creo que tu padre igualmente tenía una importante colección de vinilos Vida Paralela en Mendoza. Sí, sí, Aires. O sea, como Stranger Things. Sí, sí, sí, sí. Pero eso te viene un poquito de ahí, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo creo que puede que seamos familia. ¿No? Y eso... Los dos somos igual de rubios. Y está. No, sí, sabes que mi viejo era DJ en los 80 y mi viejo tiene como una... DJ, en esa época había mucha droga, no es por nada. No es por nada. Y aparte tiene un tocho... El hijo de puta es más él que yo, ¿eh? Es peor que vos, este. Lo que pasa es que va de carpa, ¿viste? Mi viejo, aparte, sí, tiene una tocha enorme. O sea, si mi viejo tomase drogas, o sea, habría acabado con el abastecimiento local, boludo, porque tiene un pedazo de ahí enorme. Menos mal, ¿eh? Sí, menos mal que no tomaba drogas. Por eso, boludo. Menos mal, ¿eh? Y vos sabés que, sí, mi viejo era eso, DJ en los 80, una colección. Yo la recuerdo de chico, de pequeño, de entrar en la habitación y ver las cuatro paredes de la habitación con estanterías de los 30 y pico centímetros, 35 centímetros, para que entrasen vinilos. Sí. Y estanterías de suelo a techo en las tres paredes, que no eran la que tenía la puerta, ¿no? Y era una locura. Yo recuerdo de chico entrar en esa habitación y que mi viejo me dijese, vamos a pinchar un disco. Me decía, sacaba un disco, yo qué sé, y era Emerson, Lake and Palmer. O me sacaba un disco y me decía, yo qué sé, de Mamas and the Papas, boludo, y cosas por el estilo. Sí, y te iba sacando, o cosas, se ponía con cosas de la Motown, y era temático, vamos a tratar de la Motown. Y era todo Motown esa tarde. Y cosas por el estilo, Alan Parsons Project. Y se ponía, era una locura, era una locura estar con mi viejo. Y él me metió esa locura por el vinilo, por la música. Yo recuerdo, antes de que el loco me dejase pinchar discos, porque cuando sos DJ y tenés equipos potentes como los que tenía mi viejo en ese entonces y tal, que un pibe de poquitos años te tocase el equipo, pues no estaba bueno. Tenía su peligro, sí. Claro. Entonces lo que me hacía el loco es... Él se pasaba la tarde conmigo y los temas, las canciones que a mí me gustaban, me ponía disco. Y las canciones que a mí me gustaban, me agarraba ese tema y me grababa una cinta. Y recuerdo que la primera cinta que mi viejo me grabó empezaba con Money, de Pink Floyd. Bien, empezó bien. Empezó, sí, bien, empezó bien. Escuchás... Todo esa sensación estéreo a full que había en esa época. Te volvés loco, claro, te volvés loco. Yo me acuerdo. Y cuando decidí ser bajista, no tenía todavía dos cifras en la edad. O sea, yo habría tenido 7, 8 años, o 5, 6, no lo sé. O sea, un crío. Decidí ser bajista porque escuché Day Tripper de los Beatles. Y dije, ¿qué es eso? ¿Qué es esa magia que suena? O sea, eso es el bajo. O sea, yo quiero ser como ese tipo. Oye, ¿y tu padre ahora, cuando escucha el disco que has hecho, se arrepiente de haberte metido ese gusanillo o se alegra? Vos sabés que toda esta locura de grabar el disco, toda esta locura tal, puede ser un esfuerzo muchas veces titánico, sobrehumano, en todos los sentidos, económico, espiritual, mental, sobre todo físico. Sexual. Sexual, porque soy una máquina. Y aparte... La tiró ahí abajo, la tiró. Vayan a la Sala Sol este sábado. Que si no está bueno, te rompe el culo. Pues todo ese esfuerzo tiene sentido cuando lo escucha tu viejo, cuando lo escucha ese monstruo, porque vos sabés que mi viejo, en muchas otras cosas que hice, en muchos otros grupos donde estuve y en muchas otras tal, siempre tenía la puntillita, siempre tenía, está muy bueno, pero, no sé qué, pero... Y el pero de mi viejo era un pero con fundamento. Te daba el pero que decías, la puta madre, es capaz de ver esa mierda. Yo no he sido capaz de verlo y soy el que está tocando. ¿Sabes lo que te digo? Y escucha el disco, la primera vez que escucha el disco me dice, nene, enhorabuena. No te puso peros. No puedo estar más contento del laburo que has hecho. Y que, o sea, que no me ponga peras, tampoco me, de ponerte peros, pero no te va a decir, sos, claro. Sí, sí, sí. Eso, Alan Parsons. No sos Alan Parsons. Pero con que me diga, no me ponga peros y me diga, nene, estoy encantado con el curro que has hecho, ya está, yo estoy pagado. ¿Sabes qué? Lo he dicho alguna vez en la casa de Di, mi padre estaba en otro rollo o está en otro rollo, escucha otro tipo de música. Alguna cinta le he grabado, de alguna cosa. ¿Tomaba droga también? Eso no lo puedo decir aquí. Y es un tipo que canta muy bien. Uh-huh. Yo no he heredado eso, me da mucha pena. Para otra vida me pido cantar y bailar bien. Entonces, ¿qué te parece si le dedicas una canción de tu disco a tu viejo? Y ya de paso, pues se la dedicamos también al mío y al de Mauro, que está fallecido, pero allá donde esté se la dedicamos también con mucho cariño. ¿Cuál sería? Si le tuviese que dedicar una canción a mi viejo, creo que sería sin duda Pequeña Reina del Pop. Pues nada, da la casualidad que la tenía, macho. Vamos nomás. Venga, papá, a todos nuestros padres. Ahí va. Esa. Estás hambrienta de decírselo, solo te vale una manera, pero no llevas la razón. Estás paseando por la calle, estás dispuesta a confesárselo, siempre has llevado por bandera lo que te pide el corazón. Hace un tiempo atrás no había debate. Nunca te importó nuestra opinión. ¿A dónde llegará este disparate? Ya no podrás cambiar de dirección. Concedérselo. A veces piensas de primeras que ya no tienes solución. Estás jugando hasta que estalle. Estás atenta a no perdértelo. Cuando los astros se alinean, ya nada. Te recordamos que si quieres ir este sábado gratis al concierto de Fresquet en la Sala del Sol, estás a tiempo todavía de hablarnos por Instagram, @lacasade_edi. Y como tenemos avalancha de peticiones, lo que vamos a hacer es sortearlo y ponernos en contacto luego con los o las ganadoras. ¿Qué se va a encontrar o qué nos vamos a encontrar el sábado en la Sala del Sol? Vas a ir, ¿no? Yo creo que sí. O sea, básicamente porque en casa he dicho que no voy a estar, o sea, que tendría que hacer algo. No. El sábado tenemos la enorme suerte de que se venga, aparte de lo que tenemos montado, de que se vengan dos amigos a cantarse un tema. Uno de ellos es, una de ellas, mejor dicho, es Sofía Buckingham, que su proyecto es Buckingham y creo que lo que hacen está muy bueno. Y ella es un encanto de tipa. Y canta muy bien. Y canta muy bien. Hay que decirlo todo. Sí. Es un encanto de tipa. A canta lo mejor muy te eclipsa, bien. ¿Eh? Bueno, cualquier cosa me eclipsa. Ten en cuenta que soy muy oscuro, boludo. O sea, no, es un encanto de tipa y ojalá me eclipse. Ojalá me eclipse porque es eso, ¿no? De compartir el protagonismo. Yo soy uno de los músicos con menos ego que puedas conocer. Soy bajista. Bueno, haréis un buen tándem. Totalmente. Y no se puede decir qué canción vais a cantar juntos, ¿verdad? Ah, está feo. Porque si no va, la gente no va a comprar la entrada. Ah, no, bueno, van a cantar esta canción, ya no voy. No. Vamos a cantar una versión de ella. Mentira. No lo digas, no te metas en quilombo, boludo. No puedo, Juan. Aparte Carlos. De Sofía Buckingham. Bueno, aparte de Sofía Buckingham, esto tiene un poco más de miga. Si viene un brother, porque este sí que es brother, al que le quiero y le llenaba de besos, que es Cookie Alegre. Cookie es una máquina. Y vos sabés que cuando grabé... Ah, que me voy a meter en quilombo. No me meto en quilombo. Viene Cookie Alegre, ya está. Ya está. Viene Cookie Alegre, va a ser un temazo. Y el tema... Si querés escuchar la historia de Cookie Alegre, ¿por qué va a ser el tema que va a ser Cookie Alegre? Que si, casi meto la gamba. Tenés que venir al concierto, porque en el concierto lo voy a contar. O sea que ya te puedes aprovechar ahora mismo de escribir al Instagram de La Casa de Eddie o al Telegram para llevarte las entradas o pagá. Vení, pero tenés que verlo y te tengo que contar la historia en persona. ¿Y a qué hora vas a empezar a contarnos cosas en la Sala del Sol el sábado? Pues las puertas se abren a las 9. A las 9:30 empieza Raúl Sánchez, que es un chico que hace unas cosas brutales, que se va en formato trío. Es un rollo unplugged, si bien van enchufados, es un rollo unplugged, donde está mandolina, acústica y bajo. Y el de la mandolina también hace pedal steel y tal. Eso es una cosa muy rollo folk, pero en español, que está muy buena. Y nosotros empezamos a las 10. Empezamos a las 10, 10 y algo, 10 y cuarto, 10 y cuarto. Bueno, pues Flaco, esta vez... Ya me ha dicho que tengo que ir. Flaco, no te lo perdono. No, voy. Este sábado voy. ¿Puedes subir al escenario a hacerte algunos coros, si el Flaco? Si el Flaco viene, el Flaco está en casa, puede hacer lo que quiera. O sea, no le diga eso porque va a entrar y se va a poner un cubata él solo, ¿viste? Pero... O se va a poner debajo del grifo de la cerveza, ¿no? Que ya lo ha hecho alguna vez. Bueno, pues estamos llegando al final y... Pues sí, tíos. Yo creo que casi que nos vamos a despedir con una canción y esta vez pues la vas a elegir tú también. Me cago. Che, una cosa, tío. Por favor. Ahora que... Y ya terminamos. ¿Estás escuchando el disco en tu casa, en tu coche, lo que sea? ¿Escuchás el disco? ¿Estás ahí todo el día escuchándolo? Vos sabés que esta es la peor pregunta que me podés haber hecho, porque yo siempre he estado pensando en el momento en el que digo, alguno me lo va a preguntar, ¿y qué le digo, boludo? Pues es que claro, porque es en plan súper vanidoso, ¿viste? Claro. Es que viendo todo el día en el espejo, qué guapo soy, qué no, guapo No, pero soy. Lo puedes escuchar como diciendo, como crítica también. Bueno, tengo una excusa. Estoy preparando un concierto, entonces me tengo que hartar de escuchar las canciones. Te tienes que aprender las letras, sí. Claro, me tengo que aprender las letras. Lo peor de todo es que cuando escribís unas letras, escribís unas canciones, ya han pasado 2 años desde que las has escrito y tenés que preparar un concierto, decís, ¿qué decía? ¿Qué decía? ¿Cómo empezaba esta estrofa? No puedo ser, la he escrito yo, no puedo ser tan desgraciado. Pues sí, esas cosas pasan. Sí, tengo... mi mujer y yo tenemos un coche cada uno, tengo un disco en cada coche. Y cuando me toca coger uno, coger el otro, pues voy escuchando de camino al curro, pequeña reina del pop, que se pase. Vamos a aprovechar para recomendar también que compréis el disco Camino a Casa de Fresquet, porque el arte está muy cuidado, el CD está coloreado como si fuese un vinilo y además acabarán saliendo vinilos, no a cortísimo plazo, pero... Es que con toda esta historia de la guerra, los suministros y demás, si ya tardaban per se los vinilos, ahora tardan más. Y en un principio me han dado como una fecha optimista, noviembre. pero bueno, no sé realmente cuándo van a estar disponibles. ¿Lo tenéis en CD? ¿Lo tenéis en plataformas como Spotify? ¿Lo tenéis en YouTube completo ya? Sí. Y lo podéis escuchar en directo, qué mejor oportunidad, este sábado en la Sala del Sol. Flaco. Pues sí, así nos vamos a ver. Te pido mil disculpas desde ahora si quitamos protagonismo al concierto, porque si vamos Juan Carlos y yo te lo vamos a quitar un poco, ¿vale? Evidente. No vas a ser la estrella, pero... Evidentemente, en el momento que este abra la boca con esa voz profunda que tiene, ya me deja sin laburo. Y además tengo que, para terminar la nota, recuerdo que decías que naciste en el 86, donde salió el Mundial. Yo soy un poquito más viejo. ¿El 84? Ahí. Yo llegué a ver... ¡Vos tenés 29! Yo salí a festejar el Mundial del 78, hijo de puta. Pero sí, yo creí que no se había inventado el fútbol ese año todavía. No. Cuando se inventó la luz, el flaco ya debía dos facturas, boludo. A mí me llevó... Yo con 8 años ya fui a festejar el campeonato del 78. Este desgraciado nació en el 86. El lunes que viene más y entrevistamos a los Rapcore, que también estarán tocando el sábado. Nos vamos a tener que dividir. Pues nada, gente, nos vemos el lunes que viene. Gracias por venir, querido. Muchas y gracias, como se llama el disco Camino a Casa, pues cerramos con Camino a Casa. Oh, sería fantástico. Venga. Muchas gracias, Sergio. A ustedes, queridos, siempre. Que pretenda pararlo, el mundo sigue girando. La libertad de no poder elegir. ¿De qué me sirve contarlo si nunca puedo cambiarlo? La historia trata de seguir y seguir siempre así. Ahora me baja el pulso, ya no me queda impulso. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que volvamos a sentir? Alejados del peligro y en paz. De camino a casa, el tiempo no pasa. Vuelvo a ser un niño que busca cariño. No quiero asustarte, pero es muy probable que el mundo me obligue otra vez. Todo a mi lado, incluso el ego que no supe medir. Y aunque parezca cansado, no estoy del todo agotado. Aún tengo tiempo de dormir y salir de aquí. A veces sueño incluso que estoy perdiendo el pulso. Perseguí, he pintado una flor.